Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Feliz aniversario. Siempre. Muchas gracias. Este año va a ser todo de festejo, es así. Sí, hay que festejar. Por supuesto. Siempre es bueno encontrar una excusa para festejar. Sí, claro, sí. Claro. Bueno, Pato, está buenísimo que siguen probando esto, ¿no? Se le decía, bueno, la verdad que los alfajores de Selimundo exclusivamente, no de otra marca, sino los suyos propios, son maravillosos, logran unas fórmulas riquísimas y ahora están trabajando también en la venta de premezclas de formulación propia, también de Selimundo. Sí. Lo teníamos hace bastante tiempo ahí en el tintero y bueno, ya no todos nuestros productos están hechos con premezclas que formulamos nosotros y que estuvimos variando y vamos modificando a lo largo todo este tiempo y bueno, y ahora decidimos incorporar una línea de premezclas Selimundo, que por el momento vamos a lanzar la de pan y pizza. Ajá. Y una premezcla para frolas y masitas y todo eso. Pero bueno, vamos a ir de a poquito con un par de premezclas. Nosotros tenemos varias ya realizadas, pero bueno, a la venta por el momento vamos a tener esas. Yo calculo que ya a partir de la semana que viene ya las vamos a tener exhibidas y todo para que las puedan llevar. Pato, ¿y qué tiene de diferente estas premezclas a otras que ya tienen ustedes? La verdad que bueno, sí son, nos han pedido mucho porque como a la gente le gusta por suerte mucho nuestros productos y eso, bueno, son la base con la que hacemos nuestros productos. Sí. Entonces bueno, pueden lograr productos similares con los claro. similares Ajá. sabores. Entonces bueno, y saben que nosotros eso va a ir acompañado también de recetas para que ellos puedan sacar bien sus productos y bueno, elaborar el pan y que les salga bien en sus casas y todo el procedimiento. Así que bueno, ahora estamos en la parte de desarrollando las recetas para que puedan lograr un producto rico y seguro también que sepan que se llevan esta premezcla y que les va a salir bien el producto, bien, el alimento, o sea, que hagan. Son premezclas específicas para que te salga ese producto. Pato, ¿cuánto les está dando claro. el secreto? Pues yo imagino, voy y compro la frola de Selimundo. Porque está en la premezcla. Claro, bueno, igual, sí, tenés que tener guarda. Cierta mano. Pero vos vas y compras la frola de Selimundo. Decís, wow, me encantó, pero no es igual que las otras. A mí me gusta la pasta frola de Selimundo. Y ahí Pato ya te vende la premezcla de que ellos usan. O sea que ya tenés que ser muy maula para que no te salga. ¿O no, Pato? Ya es que no tenés mano ni para cocinar un la arroz. Idea es facilitar para que todos se animen a, hay mucha gente que no se anima a cocinar en sus casas y bueno, esto, la idea de estas premezclas es que se animen y bueno, y vayan probando y bueno, que se vayan con una receta segura de que les va a salir. Pues nosotros siempre probamos todas las recetas antes de largar cualquier producto, siempre lo probamos, les damos también a los clientes para que prueben estas premezclas, ya le hemos dado a varios clientes que nos han pedido, que bueno, la idea también surge de eso, de la demanda que hemos tenido, así que bueno, les hemos dado para probar y bueno, y les ha gustado, así que bueno, ahora ya más oficialmente lo vamos a alargar a la venta. Pero una pregunta, y no molesto más con el secreto, pero en la premezcla también hay una cuestión ahí medio de secreto, digamos, de cantidades, de tipos de harina, claro, ahí está la tal cosa, cual. ¿No? Ahí está el tema, sí. Sí, porque bueno, son distintas, cada marca tiene su claro. formulación y tiene sus porcentajes de una harina, de otra, y bueno, nos ha llevado mucho tiempo. Nosotros cuando comenzamos elaborábamos con premezclas de otras marcas, que hace años que comercializan y que son pioneras, digamos, en el tema de la alimentación libre de gluten, y bueno, y a medida de que fuimos probando y desarrollando, también para bajar los costos de elaboración y todo, fuimos desarrollando nuestras premezclas, que eso continuamente lo vamos claro. modificando y vamos buscando la mejor opción para tener un producto final mucho más rico. Ahí está el secreto un poco, claro. ¿no? Pero bueno, cómprenlo porque está en Selimundo y van a disfrutar del producto final. Aunque por ahí no sepas cocinar mucho, esto también ayuda a que te quede con un mucho mejor sabor y textura, ¿no? El tema de la premezcla, tal cual. Claro. Sí. Así que bueno, ahí estamos siempre con opciones nuevas. Qué bueno. Buenísimo. Y Pato, ha sido un éxito. Tienen que subir en algún momento. No sé si tal vez está y yo no la he visto. Vos diste la otra vez una receta de la masa de prepizza, que fue by Pato Cotto, sin tag de Celimundo. Y era con, le agregabas un huevo, ¿no? Sí, bueno, y vos sabés que escuché a muchas personas que la probaron y les encantó, porque no era la receta original, digamos, que usaban los celíacos para hacer las pizzas, así que la tienen en algún momento que volver a subir o algo, porque es un éxito bueno. Receta de pizza. Dale. También estamos armando un recetario un poco más amplio con recetas que tenemos, que damos de los talleres de cocina y todo, para que todos puedan aprovechar las recetas, así que bueno, está todo desarrollo. Vos no tenés libro, ¿no? No, tenés que sacar un libro, Pato. Sí. Tengo que buscar un auspiciante para sacar el libro. Celimundo. No, pero Celimundo. Pato, las recetas de Pato Cotto suenan muy bien. Sí, además recetas intactas. Claro. Sí, Pato Cotto es muy marketing. Ahora que pobre, que Dios la tenga en la gloria, pero que falleció Blanca Cotta. Dice que es como Cotto. Bueno, no le echan a los talones, pobre. Es el resurgimiento de Blanca Cotta, pero en Pato Cotto. Bueno, no sé, mira, Blanca Cotta, no sí, sé. Pero más que un libro que la gente ya casi no lee, un tutorial en YouTube. Claro. Un canal de YouTube haciendo las con videitos. Además habla muy bien, videitos. Pato. Sí. Sobre todo porque los pibes, viste, que ahora se comunican por YouTube y ese tipo de cosas. No te leen un libro ni nada. Hay que apostar a las redes. Y es más barato, aparte. Che, pero apostemos también a los libros. Yo compro. Sí, bueno, si querés poner la plata, metele. Yo quiero el libro de Pato Cotto, así, viste que generalmente sale la mesa con blanco y ella así, con una cuchara. Claro. Sí. Para con un cepillo de diente de orgánico, de esos que tienen. Aparte, claro, ya me eligieron la portada, todo. No, pero es que el libro es mucho. Por ejemplo, vos tenés un libro, te lo llevas a cualquier lado, no importa si hay antena, no hay internet, te lo llevas de vacaciones, tenés el libro no falla, ¿viste? Es como una cosa que te desenchufa, aparte el libro, porque si no estás con el teléfono todo el día. Hay mucha gente que siga con el libro y las recetas, está bueno. Es cierto. Bueno. Pero nos encanta. Y está todo ahí en el libro, todo junto, porque si no tenés que buscar en internet para tener todo, todos los videos, todo, ¿no? Es como, yo apuesto el libro, Pato, vos haces lo que quieras. Dale, vamos a analizar todas las opciones. Sí. Podemos hacer todo. Pato, ¿para cuándo más o menos estas premezclas de Celimundo? Y calculo que ya para el lunes que viene ya vamos a tener todo exhibido para que ya puedan llevarlas. Sí. Me encanta todo lo que hay en Celimundo. Yo cuando hago pijamada con mis sobrinos, que tengo uno celíaco, siempre trato que coman lo mismo que el resto para que no hacerle bullying, pobrecito, al celíaco. Entonces agarro y, por ejemplo, si voy a hacer ravioles al resto de los chicos, que voy a comprar allá un lugar cerca de mi casa, voy a Celimundo y le compro ravioles sin tac, o sorrentinos sin tac. Después, los chicos van a comer palitos de queso del mercado, entonces le voy a Celimundo y le compro todo. Pancho los palitos de queso de Celimundo. Y así me hace que no le haga bullying al nene. Muy bien, claro. Bueno, es inclusión también. Claro que ¿y el nene cómo todo lo mismo toma? Él no se re bien, ¿no? Porque tiene lo suyo cuenta. Igual que los chicos. Mirá. Los otros usan un paquete y el otro. Siempre lo mismo. Está bueno. Muy bien. Así que todo gracias a Celimundo, por supuesto. Y si no, se te complicaría hacerte los bolos, palitos de queso, todo. No sé cómo te saldría. Más allá. Está bueno que está pensado en términos de que la comida sea igual a la que come todo el mundo, pero sin tac. Punto. Exactamente. Sí. Bueno. Bueno, Pato, te agradecemos. Bueno, un beso. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y les recuerdo, todavía seguimos con la grilla de premios del aniversario, así que. ¿Cómo es? Tiene la raspadita, ¿te acordás? Con la raspadita, sí. Con la compra mayor a 350 pesos en efectivo o mayor a 500 pesos con tarjeta de débito o crédito en un pago, acceden a la raspadita, donde eligen un número y una letra, raspamos y tienen premios sí o sí. Me o sea, tienen la desde descuentos, sí. Descuento del 10% en determinados productos, o si no, se llevan algún producto a Celimundo gratis. O sea, vos no tenés, aire de torre. ¿No tenés raspadita que digan siga participando? No, todos tienen premio. Qué bueno. Mariana, en Celimundo todo es regalo. ¿Dónde? Bueno, viste que la trampita está que siga participando, No, acá no seguís participando nada. Mirá que bien. En esto hay todos se llevan un premio, un descuento o un producto de Celimundo. Sí. ¿Y Celimundo está? ¿Están la berlinesa de premio? Están, claro, sí, seguro. ¿Cómo? Una berlinesa. ¿Están la berlinesa de premio? Eventualmente. ¿No sabes que parece que no? No. No, hay de todo. Hay ñoqui de calabaza, de espinaca, tallarines, ravioles, pastas frolas. Acá estoy mirando la grilla, alfajores de chocolate, empanadas, hay de todo. Son más de 45 mil pesos en premios, así que... Las berlinesas tenés que ir a comprarlas, Mariano. Sí. Claro, mañana... Compra la berlinesa, mañana viernes, raspa y se lleva una, el alfajor. Está. Sí. Y además es horario corrido, Celimundo. Así por que la podés ir, no digas, ah, no, está cerrado. No, horario corrido. No, no, no. Horario corrido. Horario corrido. Hasta las 21. Rodríguez, 1343. Exactamente. Ahí estamos. Sí, sí, sí, sí. Gracias, así Pato. Un beso. Bueno, los esperamos. Un besito, gracias. Chao, chao. Un beso.